Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Este sábado 28 de junio, ¿la mesa dentro o la mesa afuera? Porque no seguimos la agenda de los medios tradicionales. No, no, no, no. Acá te preguntamos y te informamos si la mesa dentro o la mesa afuera en pleno invierno. Esto es Mis hijos están con el padre, saliendo en vivo por Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Te podés comunicar por WhatsApp al 11-3181-3126. Y si no llegaste a anotarlo, lo anotas en un ratito cuando salga el separador. Quédate ahí, que ya viene el próximo minuto de programa, ¿eh? No te vayas, que ahora viene, en instante ya empieza el próximo minuto del programa. Quédate hasta el final, que te voy a contar un secreto. Dale like, comentame el video, suscríbete. Un programa que todavía no tiene video en la transmisión, ¿no? En eso somos innovadores. También este programa sale por la AM690 de Liniers, Mataderos, Villalur, Porteño. Los 100 barrios porteños. También estamos saliendo, claro que sí, en Radio Neuquén, radioneuquen.com.ar. Muchas gracias. Y ya tenemos el primer pedido de los oyentes, ¿eh? En el día de hoy un tema musical nos pide Cristian Duarte. Muchas gracias, Cristian, fiel oyente de este programa, fiel y tenaz oyente, nos pide de Los Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. Muchas gracias, señor Nacho, en Operación Técnica. Música. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Comunicación con la doctora Belén Álvaro. Ella es socióloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Muy buenas noches, Belén. ¿Cómo estás? Hola, Braulio. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Bien. Este programa viene teniendo una serie de entrevistas sobre las consecuencias del fracking en los distintos territorios. ¿Vos estuviste investigando este tema? Sí, nosotras somos un grupo de investigadoras que hace 8 años ya estamos trabajando cerca de los pozos de fracking, más precisamente en el área de Allen, que es una localidad de la provincia de Río Negro, es la sexta localidad más grande de la provincia de Río Negro. Sí. Forma parte no de la formación geológica específicamente de Vaca Muerta, pero sí del proyecto político Vaca Muerta, del proyecto económico, político, energético, porque se conecta con lo que después se canaliza como todo el gasoducto y la infraestructura que forma parte del proyecto económico Vaca Muerta. Nosotros hace años que venimos estudiando, somos un grupo multidisciplinario, hay sociólogas, trabajadoras sociales, geógrafas, estamos las sociales ahí trabajando interdisciplinariamente, y sobre todo lo que hemos estado haciendo es prestarle atención a cuáles son las consecuencias para la vida, para la reproducción de la vida de quienes habitamos estos territorios arrasados, pero sobre todo para quienes habitan muy cercano a lo que son los pozos de extracción, que en la localidad de Allen son puntualmente pozos de extracción de type gas, que no es el gas que más caracteriza a Vaca Muerta, porque Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de shale, pero sí. Bueno, los pozos más o menos en términos técnicos tienen las mismas características. Y bueno, hicimos un relevamiento sobre justamente cuáles son las transformaciones para la vida de vivir a entre 80 y 300 metros de un pozo durante 4 años. Los primeros 4 años estuvimos investigando en esos barrios y bueno, sí, la verdad es que las consecuencias son impactantes. Sí, Lidia nos mencionaba de la asamblea de Allen, que estuvimos charlando con ella, el tema de la fruta, que es una localidad que se caracterizaba por exportar peras y que ahora nadie quiere comprar esas peras. Exacto, sí, lo que sucede es que históricamente nosotras encontramos como dos grandes matrices económicas. La matriz económica de la fruticultura en todas estas localidades fue durante todo el siglo XX, sí. Hubo un proceso de concentración donde, bueno, al principio eran muchos pequeños y medianos productores, eso se fue concentrando y medianizando y excluyendo gente, pero sobre todo siempre tuvo una impronta de exportación, y lo que empezó a pasar ahora es que el Estado pasó de impulsar la fruticultura del siglo XX al impulso en el siglo XXI del extractivismo en estos lugares. Y bueno, toda actividad que viene con un fuerte impulso del Estado genera una transformación inmediata en los territorios. Entonces, por un lado, la actividad frutícola ha quedado en un segundo plano, segundo plano, sí. Muy subalternizada respecto de la fuerza que se le da y la prioridad que se le da al extractivismo, al fracking. Y por otro lado, la gente que produce sus peras y manzanas para exportación, por la propia trazabilidad de la actividad, cuando son chacras que están al lado de un pozo, la fruta no es fácil de vender, no es comercializable cuando se detecta que la fruta viene de una chacra que está aledaña a un pozo. Y ahí está Silvio, ¿querés sumarte, Silvio? Hola, no sé si se me escucha bien. Sí, se escucha. Hola, Silvio. Muy buenas noches, aquí del Valle de Calamuchita, te Silvio. Se encuentra esta entrevista. Espero que goce de su... Había leído algunos tuyos... Se corta, Silvio, se te corta mucho. ...relacionados. Ahí. Más o menos. Voy a tratar de a ver si el entrevista... Había trabajos tuyos relacionados con los racistas de esta matriz extractiva. ¿Y podés comentarnos un poco acerca de ello? ¿Relacionado con qué? Perdón, Silvia, porque se corta un poco y no te escuché justo esa parte. Leído y escuchado muchas interesantes entrevistas en la señal Antena Libre. Sí. Hablando de la actividad del fracking y relacionándola con los sesgos racistas, racistas. Y sexistas que tiene dicha actividad. Me interesó esta óptica. Bueno, sí, nosotras estamos trabajando desde lo que nosotras denominamos, bueno, es una construcción científica, ¿no? Desde la epistemología feminista, tratando de entender qué implica, para lo que decía recién Abraulio, la reproducción de la vida, vivir, habitar en estos territorios. Y justamente lo que entendemos, después de haber visto cuáles son las transformaciones, es que hay un fuerte racismo ambiental en estas actividades, porque los lugares donde se localizan los pozos, la forma en la que se instalan, tiene que ver con un desconocimiento de las poblaciones locales, que agrava todo, ¿no? Agrava los niveles de violencia propios de la actividad, que es una actividad que rompe, que perfora, que se instala cuando alquila una chacra para hacer un pozo. Primero lo que se hace es desmontar todo lo que hay de verde, de plantas, y se la tapa con calcáreo, y a partir de ahí se hace la perforación. Entonces, bueno, todas las poblaciones que viven cerca de esas chacras son poblaciones que son hijas y nietas de obreros de la fruta, que se han instalado en lugares que son tierras fiscales, y algunas han logrado la propiedad de la tierra de manera precaria, con una tenencia precaria, y que hoy, por ejemplo, al instalarse las empresas, frente a sus reclamos, la respuesta es que no existen, que esas poblaciones no aparecen en los mapas, que no tienen la tenencia definitiva de la tierra, que las casas no son casas porque son casas que están construidas con las propias manos familiares. Entonces, cuando esta actividad empieza a generar efectos, la respuesta de las empresas es, bueno, no podemos arreglar casas que no son casas para nuestros arquitectos. Entonces, bueno, empieza como a eclosionar y a mostrarse que la condición de posibilidad de la actividad del fracking básicamente se sustenta en un racismo ambiental, por un lado, y después por una masculinización de los territorios que también es muy marcada, donde empiezan a habitar estos territorios y a trazar las formas de los territorios, masculinidades que andan solas, que se mueven en camionetas muy grandes, que empiezan a estar presentes día y noche en esos territorios. Los lugares donde están los pozos tienen actividad las 24 horas durante meses, entonces también hay un ritmo de la actividad que se impone a todo el territorio. Quienes duermen, viven cerca de esos pozos, tienen dificultades para conciliar el sueño, para cuidar a sus hijos, porque los chicos terminan teniendo algunas manifestaciones en la escuela de este mal dormir, de estar todo el tiempo escuchando ruidos. Bueno, hay una serie de circunstancias que hacen que las personas adultas tengan que cuidar más de esos niños, y en general las personas adultas que cuidan de los niños en este mundo, no por naturaleza, sino porque el sistema las responsabiliza de esos cuidados, son las mujeres, las madres, las tías, las abuelas. Entonces, las transformaciones a la vida que nosotras sistematizamos básicamente en tres grandes núcleos: pérdida de soberanía alimentaria, porque había muchas cosas que estas familias cultivaban en sus propias huertas, o por ejemplo, se proveían de leña en el invierno de las chacras que les daban los retazos de la poda, y del agua, que era un agua de red. Todo eso estas familias hoy lo tienen que comprar. Tienen que comprar el agua, tienen que comprar la leña, que es carísima para los inviernos patagónicos, que son durísimos, y han dejado de poder producir sus frutas y sus animales en los lugares porque se mueren. No tienen, hay modificaciones en el suelo, en el aire y el agua, que no están estudiadas porque la actividad ha decidido no hacerlo, pero que ya empieza a haber algunos estudios de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Comahue donde muestran que hay problemas. Entonces, bueno, por un lado eso. Por otro lado, que aumenta el trabajo de cuidados, y el trabajo de cuidados ustedes saben que es femenino en general, salvo excepciones, en general lo hacen las mujeres. Entonces, frente a lugares donde el suelo, el aire y el agua cambian su composición, todo lo que eso afecta a esos cuerpos es trabajo de cuidados, y ese trabajo lo hacen las mujeres que han tenido que dejar sus trabajos formales para quedarse a cuidar abuelos, niños, etcétera. Y por otro lado, bueno, hay una transformación del espacio, que era lo que les decía recién, recorrer los barrios, caminar solas de noche. Hay una modificación de la forma de habitar el espacio que también se ha producido, y por ejemplo, niñas que jugaban en las calles, que son lugares periféricos, digamos, no son ciudades, sino que son las chacras que están alrededor de la ciudad de Allen, que eran lugares donde los niños jugaban en el medio de la calle, son calles de tierra. Bueno, hoy no lo pueden hacer porque en muchos lugares pasan las camionetas, pasan a una velocidad que no alcanzan a avisar, entonces es peligroso. Y esas tres grandes transformaciones dan cuenta de que para los cuerpos racializados y feminizados, la vida se puso mucho más difícil. Los impactos en el territorio cuerpo. Y mientras tanto, Vaca Muerta no deja de hablar, si recomiendo la página de Antena Libre, la FM 89.1 MHz, ahí del Valle. El último fue en hielo, según el Observatorio de Sismicidad Inducida, hubo una magnitud de 3.1 y a 9 kilómetros de profundidad. Te quería hacer otra pregunta relacionada con estos proyectos. Vos mencionás un momento que lo describís como fase de instalación. ¿Qué relación hay entre la fase de instalación de estos proyectos con los grandes medios de comunicación? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay algunos investigadores que han hecho tesis sobre esto y en realidad lo que vemos es que hay cierta ambigüedad generosa de los medios de comunicación con este tipo de situaciones, sobre todo en la fase de implementación hay más silencio, me parece a mí, diría esta hipótesis, ¿no? Como me parece, yo es algo que no tengo estudiado ni sistematizado, he leído a otros autores, pero sí lo que vemos es que en la fase de implementación hay más silencio e incluso en Allen una negativa. Lo primero que tenemos nosotras sistematizado, y ahí sí, fue que el gobernador de la provincia, que en ese momento era el mismo que ahora, decía que no era fracking, que no era técnica no convencional, que lo que se estaba haciendo era explorando para ver qué se podía, qué había debajo del suelo, pero que no era fracking. Bueno, a los meses lo tuvo que admitir porque ya no daba para seguir negándolo, pero si ustedes buscan en YouTube está la entrevista donde el gobernador dice no estamos haciendo fracking. Y después lo que se apostó durante el tiempo de implementación, por ejemplo en Allen, fue a la convivencia entre actividades, a la convivencia pacífica, colaborativa entre el fracking y la fruticultura, cosa que tampoco sucedió. Y en el caso de Añelo lo que sucede es que es una población de varias generaciones, son personas que viven de la ganadería y de la pequeña fruticultura, cultivan también sus propios alimentos y tienen algunos animales. Entonces, realmente esto ha modificado muchísimo su forma de vida porque, los sismos, en el caso de Añelo, las casas se quiebran, es muy notorio. Incluso hay un anuncio del gobernador de Neuquén donde en un acto en Añelo él anuncia que van a ser 50 casas antisísmicas para las familias de Añelo. Y eso fue como un no más pregunta, señor juez, porque ¿por qué harían casas antisísmicas si nunca antes había habido problemas de sismos en Añelo? Entonces, bueno, me parece que cuando uno lee entre líneas se nota como, si bien no se está respetando la ley del ambiente, que lo que dice es que cuando hay este tipo de actividades de tan grande escala, lo que hay que hacer es demostrar que no contaminan y que no van a dañar a las personas que habitan esos lugares, demostrarlo antes de empezar con estudios de impacto, con metodologías que, como la ley no está reglamentada, no están claras. Entonces, como la ley no está reglamentada, tampoco se aplica y estas empresas no han tenido que demostrar nunca nada, ni dar cuenta, ni informar. Y esas son las cosas que hoy también duelen en los territorios. Las vecinas de Allen, una de las cosas que más nos decían era, y que sistematizamos, fue nunca nos informaron qué iba a pasar acá. Entonces también, frente a eso, cuando hay un, por ejemplo, una cosa muy, muy usual en la actividad, que es liberar presión, entonces es un ruido muy fuerte de gas, porque se libera presión del pozo, pero al no saber, genera un miedo, una angustia, como parece que va a explotar algo. También la falta de información genera mucho temor y, bueno, eso prolongado en el tiempo es muy amenazante. Sumado a los ruidos, sumado a los movimientos, sumado a que en Allen también se rompieron algunas casas, no porque haya sismos, como en Añelo, sino porque al pasar los camiones permanentemente y las camionetas por las calles que rodean linderas a esas casas hechas por sus propias manos, bueno, las casas empezaron a resquebrajar y eran casas que si bien están hechas por ellos, ya tenían 50 años, es decir, que no tiene que ver con el tiempo en el que fueron hechas, sino por los cambios y las transformaciones que trae esta actividad. panorama completo y desolador el que nos ofrece Ben Álvaro en estas zonas o áreas llenas de sacrificio. Y ya mi última pregunta, porque que hay entrevistados esperados en este programa, ¿cómo ves el futuro territorio que ya se denomina zona de sacrificio? ¿Qué expectativas ves en la nación y qué tramas comunitarias se van armando a partir de esto? Bueno, yo creo que quiero pensar en que esto tiene un lado B, una contraparte, una resistencia. Nosotras lo que hemos venido relevando, yo hablé de los primeros 4 años donde relevamos todo esto y los segundos 4 años nos dedicamos a buscar dónde estaban las ventanitas para pensar un futuro. Y las hay mucho, las hay en la universidad donde hay una cátedra libre de soberanía energética, donde estamos pensando estas cosas con el OPSUR, con quienes trabajamos muchísimo estos temas, el Observatorio Petrolero Sur, que tiene una página con mucha información. También en los territorios lo que vemos es que, así como hay familias muy damnificadas y que el racismo ambiental y el patriarcado ambiental, si quisiéramos nombrarlo de alguna manera, es hegemónico, también lo que vemos es que hay experiencias muy interesantes de huertas agroecológicas, de emprendimientos para la producción de distintos tipos de conservas, procesamiento natural de alimentos, cuestiones que son experiencias chiquitas, pero entendemos que desafían una forma dominante que en las ciudades está mucho más generalizada, porque también constituimos, no voy a alcanzar ahora, pero son economías de enclave donde los salarios los marcan los salarios petroleros, donde el nivel de vida y el costo lo marca el salario petrolero. Entonces, bueno, frente a eso lo que aparecen son pequeñas experiencias muy esperanzadoras, donde las personas empiezan a construir otras cosas en los márgenes, y son experiencias muy ricas y muy muy pequeñas, pero a la vez muy articuladas, que van formando una red de mundos posibles que nos parece que es muy muy interesante observar. Muchísimas gracias, Belén Álvaro, socióloga que ha investigado junto a su grupo interdisciplinario de profesionales las consecuencias del fracking en estos territorios. Bueno, gracias a ustedes y un agradecimiento enorme por permitirnos hablar de estos temas y que lleguen a otros territorios, porque vivir acá es una experiencia que nos puede pasar a todos. Claro. Bueno, quedamos en contacto para gracias. Difundir lo que sea necesario. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. Un abrazo. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Olvídate de todo lo que has probado en cereales. Llegó la explosión del sabor. La tediosa tarea de comer y ni hablar la de cocinar ya quedó en el pasado. Con la nueva aplicación Baby Food App, tu hijo, mientras juega con el celular, incorpora a través de sus dedos tocando la pantalla los nutrientes esenciales y las vitaminas que lo harán crecer fuerte y sano. Como si eso fuera poco, la aplicación es mucho más barata que si vos compraras toda la comida. Baby Food App y Children Food App para los más grandecitos. Y olvídate del problema de la alimentación. Intentémoslo con el espíritu del niño, conectémonos. Juega, vuelve a conectar con lo bueno. Todo fluye, disfrutemos. Yeah. Qué fortuna disfrutar es como niño jugar. Une a la familia y alimenta. A la familia y alimenta. A la familia y alimenta el cariño. Los adultos también juegan con sus hijos y sus amigos. Que la edad no te cambia el espíritu. My daddy is the best I am. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, en esta ocasión con mucha gente en el estudio. Ya que estoy, les pregunto sus nombres así. Andrés, mucho gusto. Tomás, mi nombre. Andrés, Tomás. Tenemos acá atrás a la niña que nos vino a acompañar. Dana, bienvenida. Yo soy Sebastián. Seba, y Santiago. Ahí estamos. Muy bien. Y en el texto que me mandaron decía la ONFE. La ONFE. ¿Qué es la ONFE? La ONFE es un... ¿Qué es el nombre o qué somos nosotros? Pues son... Ah, dos preguntas, las dos. Claro, las dos, ahí quiero. vamos por la corta entonces. La ONFE es un juego de palabras que tiene que ver con nuestro rechazo a hacer una ONG. Ah, mirá, qué interesante. Viene por ahí. Nuestra historia de vida como grupo nos hizo en algún momento plantearnos si íbamos para el lado de ser una ONG y decidimos que no era lo que queríamos ser. Y bueno, ¿y qué somos como grupo? ¿O a qué nos dedicamos? Es un grupo constituido dentro de una parroquia. Sí, San Cayetano. San Cayetano de Belgrano. Ajá. ¿Ok? De allá del barrio de Belgrano, nacimos ahí, salimos de ese riñón, pero alimentados por mucho más que por la vida parroquial, sino por la vida del barrio. Ajá. Y básicamente lo que hacemos es, una vez por semana, salimos a buscar gente en situación de calle y acompañarlos un rato y llevarles un plato de comida. Así nació como proyecto, por lo menos. Claro. Muy bien, que ya tiene varios años. Y tiene unos 5 años y caminando, sí. Y un crecimiento importante. ¿En qué crecimiento? ¿En la gente que se suma? ¿En la gente que para arrancar, crecimiento lamentable de la gente de la calle, ¿no? Sí. Y después, bueno, sí, el crecimiento dentro del grupo, en cantidad de gente, en cantidad de voluntarios, en cantidad de manos, en nuestra estructura para poder soportar eso, para poder afrontar eso. Y obviamente en la cantidad de gente que atendemos, y que hoy estamos cerca de entre 150 y 200 personas, más o menos, semanalmente. Claro. ¿Y cuántas horas de trabajo le lleva, más o menos en promedio? Supongo que no todos tienen lo mismo, pero me decís, bueno, ¿no? ¿Dos horas a la semana o todo un día? Es una red de voluntarios, ¿no? Sí. Porque hay un grupo muy importante de gente que somos acá los que salimos a la calle, que vamos a encontrar a la gente de la calle. Pero detrás de eso hay mucho laburo, pero todo voluntario. Claro. Donde la comida o la particularidad de nuestro servicio, de nuestra forma de trabajar, es que la comida que nosotros repartimos no está cocinada por nosotros, sino que está cocinada por familias del barrio. Tenemos una pequeña planificación donde hoy más o menos 45 familias se van rotando para cada familia poder cocinar unas 25 viandas. Y 6 familias de esas 45 por semana cocinan 25 viandas cada una, y con eso es lo que salimos a repartir, más o menos entre 150, 160, 70 viandas, que es lo que repartimos. Entonces cada familia le toca cocinar una semana y de vuelta cada otras 6 semanas. Qué laburo también de coordinación, de organizar eso, ¿no? Porque es un lindo laburo, sí, entretenido, un poco desafiante, pero muy lindo. Claro. ¿Y cómo se sostiene económicamente? ¿Cómo consiguen las materias primas para estas comidas? La comida las donan las familias que la cocinan. Bien. Es el compromiso que nosotros buscamos de las familias, no solamente hacerlo, sino que preparar 25 viandas de comida cada 6-7 semanas, que es más o menos el tiempo que vuelven a cocinar. Claro. Eso con respecto a la comida. Y después el resto de los descartables, pequeñas contribuciones que vamos encontrando en el camino, porque no es justamente, si bien es un costo no menor, no es el costo más alto justamente. No, claro. Así que bueno, esa es más o menos nuestra estructura de financiamiento. Silvio, ¿estás ahí? ¿Tenés señal? ¿Está silenciado? Hola, hola, ¿y me diste pie? No llegué a escuchar. Sí, te estaba consultando cómo venías y estabas con señal para escuchar, preguntar. Ahí va, sí, quería compartir primero como introducción a la pregunta una poesía de Genoveva, una mujer que vive en calle desde hace bastante tiempo. Dice así: has de andar sola sin que nadie te quiera, sin nadie que se fije si tienes una pena. Has de andar sola esperando quimeras que te abran las puertas, que encuentres una estrella. Has de andar sola deseando que aparezca la luz que te prometa salir de la miseria. Has de andar sola por caminos oscuros, a veces inseguros, hasta alcanzar la meta. Mi pregunta tiene que ver con los lazos afectivos de las personas que viven en calle. ¿Cómo, desde su óptica, cómo ven, cómo intentan mantenerlos en ese cotidiano? Bueno, perdón, me arranqué yo. Básicamente es el corazón de nuestro desafío como grupo. Siempre decimos que, hablábamos recién con Braulio, la comida, la logística, la coordinación es un punto muy importante hasta el momento de salir. En el momento de salir, el punto importante casualmente es generar el vínculo con la gente. Y es lo que aprendimos, es la forma que aprendimos a hacer este servicio que amamos, es la forma que transmitimos a cada voluntario nuevo que se suma y que rápidamente entienden el concepto. Con los chicos con los que por ahí tenemos más a cargo la coordinación, siempre nos reímos de cuánto tardan en darse cuenta de qué va la cosa, de que no es ser un McDonald's de comida en bandejitas, sino de lo otro, casualmente, que el hermoso servicio es no solamente entregarles la comida, sino generar ese vínculo. Y te das cuenta enseguida, los voluntarios nuevos en 2-3 paradas de un auto para bajar a ver a la gente, entienden de qué va, de qué forma nos manejamos, cuál es nuestra idea, cuál es nuestro fin, qué es lo que buscamos, y casualmente es eso, generar el vínculo. Y después de tantos años, unos 5 años, los vínculos se generan, hay gente que conoces hace muchos años, hay gente que va, que vuelve, que lo seguimos durante la semana, que seguimos teniendo vínculos personales cada uno de nosotros. Bien, gracias. Se acerca el censo para personas que viven en calle. ¿Por qué creen ustedes que el gobierno de la ciudad le erra tanto en la cifra? En los sucesivos censos que hizo, comparado con los censos que hacen las organizaciones populares. No sé, estimo que debe haber algún tema de metodología. No sé técnicamente cuál puede llegar a ser el error. Nosotros, si bien tenemos una visión acotada, que es la de nuestro barrio, un barrio ampliado, porque el recorrido nuestro ya incluye no solamente Belgrano, sino Urquiza, Pueyrredón, Saavedra, Núñez, Palermo, hemos crecido, nuestro radio se ha ampliado, pero tenemos una mirada acotada a ese sector. Y nuestros cálculos, o nuestra sensación, no es de descenso cantidad de gente, sino todo lo contrario, a lo largo de los años ha crecido esa población considerablemente. Sí, Horacio Ávila de Proyecto 7, que lo entrevistaron otro día acá en la radio, Tengo una idea, decía que la diferencia también es, bueno, como vos decías, metodológica, que el gobierno de la ciudad lo hace en una noche el censo y el otro que hacen pasan en 3 turnos por lo menos por cada lugar, mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, el que está en un horario y no está en el otro es censado. Y bueno, nombraba otras cosas, como por ejemplo que a vos te toca censar la vereda par, entonces si hay alguien en la vereda impar no es de tu terreno, no hace falta que lo censes. Bueno, denunciaba eso, explicaba esas diferencias. Tal cual. Que podían ser la causa de este distinto número. Y ¿Vos te acordás, Silvio, que una vez entrevistamos a alguien que hacía un proyecto de publicar fotografías sacadas por la gente en situación de calle? No sé si lo conocen ustedes. No. Hoy me quería acordar el nombre y no me acordaba. ¿Silvio? Bueno, era un proyecto que empezó dejándole la cámara de fotos a la gente que está viviendo en la calle, y después con eso publicaron revistas y las siguen publicando, y de hecho, no sé, se circulaban en el Malva, como en espacios donde suelen ser habitados por otras clases sociales, claro, no por el que está en la calle, y era muy interesante. Sí, claro. Existe la revista, ahora no me puedo acordar el nombre del proyecto de la revista. ¿Y han visto gente que se haya reintegrado a la vida, que haya salido de la vida en la calle? ¿Han hecho de eslabón en ese vínculo? ¿Cómo es eso? De mi lado, que empecé no hace mucho, o sea, 3 meses más o menos, la verdad que, por ejemplo, ya hubo varios casos en donde la persona dice que está hace muy poco en la calle, que no quiere estar en la calle, que ese poco tiempo que pasó en situación de calle la está pasando muy mal, que se da cuenta de los riesgos que implica estar en la calle, que no es solamente dormir en la vereda o en un recoveco de la calle, sino que es todo el tiempo estar sorteando riesgo de violencia, de un montón de cosas. Entonces te dicen, yo quiero salir, quiero trabajar. Y entonces en ese caso nosotros ahí, hoy en día estamos poniendo, hacerle un currículum, estamos preguntando a ver si es importante también que tengan algún tipo de referencia a nivel donde se les pueda contactar, ¿no? Un contacto. Y hemos tenido un par, yo por lo menos en este tiempo que estuve, hemos tenido, a Marcos, a Alejandro, que me acuerdo yo en este momento, que han venido, que le hemos hecho ese enganche con el currículum, y ellos eso ya lo empezaron a tirar, y agarran changuitas, y pueden salir, o sea, pueden empezar a hacer un proceso, ese comienzo de lo que es no salir de situación de la calle, que tampoco es tan fácil, ¿no? Pero sí, tratamos de hacer ese en lo que podemos, ese link, ¿no? Entre otras cosas también, ¿no? O sea, trabajo y, también... Vivienda. Vivienda, alguna asistencia. Tratamos de dar, hoy en día no estamos como... No tenemos esa estructura, ¿no? No estamos focalizados, claro, en eso, pero en los casos donde se requiere o lo piden o vemos la oportunidad, tratamos de avanzarlos. Claro. Sí. Es un poco una idea a futuro. Es un poco una idea a futuro que también venimos teniendo, ¿no? Con esto de crecer también incluye querer ayudar más y querer lograr más, que no sea también solo un plato de comida, como era antes, que pasó a ser más un vínculo. Ahora queremos realmente encontrar nuevos horizontes y tratar de ayudarlo lo más posible. Es complicado, pero es un proceso que estaba arrancando a pensar y tratamos de hacerlo lo más estructurado y lo mejor posible. Claro. ¿Y la iglesia tiene espacio para pasar la noche, por ejemplo? Sé que algunas tienen algún lugar donde alojan gente, por lo menos un par de noches, una semana. La parroquia donde la nosotros parroquia, estamos, sí. No tiene hogar. Algunas que dependen más de la estructura de Cáritas, tipo el Hogar de Cristo y demás, sobre todo que trabajan para el tema de adicciones. Pero bueno, no en el caso de las parroquias de nuestro barrio. Y está bueno el punto ese que tocas, porque hay estudios que dicen que lo primero que se necesita una persona para poder salir de situación de la calle es la vivienda, ¿sí? O sea, que el hecho de tener un techo, aunque sea una piecita o algo, pero donde pueda esa persona saber que es su lugar, que está resguardada, que es lo primero. Y nosotros claramente en vivienda no podemos dar, o sea, sí podemos dar algún link, claro, pero ya no tenemos esa capacidad, claro, de darle a casi 200 personas que la llegamos hoy con su familia, porque además es un extendido, digo, es mucha gente que necesita vivienda y no podemos llegar a eso, pero está bueno eso que preguntás porque sí, es sobre todo con estos fríos, ¿no?, que están pasando ahora, estos días que pasaron, que hemos salido, varios nos han dicho que la están pasando mal, entonces... Silvio, ¿estás ahí? ¿Tenés señal? ¿Tenés preguntas? Sí, sí, estoy aquí, muy interesante todo lo que están hablando y también al mismo tiempo sigo leyendo los poemas de Genoveva, que los recomiendo, están en el libro de Griselda Palleres, Ir en la calle. Genoveva es poeta y hace mucho tiempo vive en calle tratando de ganarse con diferentes changas la vida. Mi siguiente pregunta está relacionada con las articulaciones con los dispositivos del gobierno de la ciudad. ¿Tienen alguna o arman redes con otras organizaciones? Mira, con el gobierno de la ciudad no tenemos articulación. Estamos en un proceso de... El gobierno de la ciudad ha tenido un cambio en su estructura de acción social en los últimos meses y bueno, apostamos al diálogo y a poder articular de alguna forma con ellos en algunas acciones que tengan que ver con lo que decía recién Andy de poder dar un paso más, ¿no?, de poder acceder a que la gente pueda tener la articulación del gobierno para lo que se refiere a vivienda o alguna posibilidad de trabajo. No con un gobierno. Sí, con otras agrupaciones con las que tenemos inclusive algunas articulaciones más informales. El vernos en la calle nos hizo terminar coordinando entre nosotros la forma de trabajar. Hay otros grupos trabajando, hay otras parroquias que van otros días con la misma zona que nosotros, entonces vamos pasándonos el dato de qué personas y hacemos seguimientos en casos muy particulares, sobre todo en casos que por ahí gente que tiene algún tema de salud o demás, vamos siguiéndolos para poder tener una coordinación sobre el tema. No solamente con parroquias, la gente de la fundación sí, que tiene una presencia por esa zona de la ciudad de Buenos Aires, tiene una presencia bastante importante. También hay una coordinación informal con ellos de conocernos de la calle. Muchas gracias. Y la verdad está bueno el poema que dijiste, que recitaste hace un ratito, porque habla de lo invisible que se siente esa gente, ¿no? Que nosotros hablando un poco lo que justo decía hoy Seba, que la comida la agradecen, pero agradecen mucho más quedarnos un rato hablando. Y eso se les nota, las ganas de hablar que tienen, porque es como que se enganchan un montón a una charla de cualquier cosa, entonces eso, y te lo agradecen y te dicen gracias por quedarte, gracias por... y se nota esa carencia de ojos, ¿no? Se nota esa carencia de ojos y bueno, nada, quería remarcar eso del poema, que estaba bueno, ¿no? Para seguir un poco con lo del poema, que también me gustó mucho, creo que en un momento habla sobre la soledad y tienen algo las personas en situación de calle de que forman parte del paisaje incluso a veces. Y algo sí, que nos gusta hacer nosotros es sacarlos de ese lado, ¿no? Ponerles un nombre, claro, incluso presentarte, saber cómo se llaman. Es algo capaz insignificante para una persona cotidiana que te encontrás en, no sé, en un club, en la facultad, en lo que sea. Para ellos significa un montón. Sí, y tenemos, no, nos ha pasado como una gran anécdota, que es triste, pero es una anécdota, de voluntarios que vienen y que por primera vez, y que nos a la semana siguiente dice, los empecé a ver, descubrí que están, antes no los veía, ahora veo que hay gente en todos lados en la calle, y tiene que ver con eso, ¿no? Que el día a día nuestro por ahí nos va poniendo, ¿no?, un manto sobre los ojos y no nos permite ver que están ahí. Esto que decía Santi del paisaje de la ciudad, pero bueno, eso que es parte del paisaje tiene un nombre, es una persona, te está esperando, se siente solo, y bueno, eso es casualmente lo que salimos a buscar. No te entienden, es el código de la desubicación. Así es tu vida intrusa, amiga, siempre tratando de explicar lo que ya es obvio, y es el jolgorio, tu vestidura y disfraz. otro poema de Genoveva, Intrusa, para ya llegar al cierre del programa, Braulio. Sí, cerramos el programa, pero empezamos otro, así que se pueden quedar y seguimos charlando, que yo tengo acá, bueno, más preguntas para hacerles. Dale, genial. Bueno, dale, hagamos eso. Nos despedimos a la hora y ya comenzamos otro, que llega Carla con su mochila llena de preguntas. Quédate en la retaguardia, ya viene a escucharme una cosita, prepara tu puff, prepara tu sillón de mimbre, de madera, incluso esos de hierro forjado que son medio incómodos, pero le pones otro almohadoncito encima porque seguimos. Fuera esta tarde, la última vez. Ves, última vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Otra vez. Otra vez, sí. Otra vez. Bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, gracias. Mucho. Como si fuera esta tarde, la última vez. Ves, última vez. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Bésame, bésame mucho. Ay, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. No va más.